vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrella, Leandro Albani, Jorge Marlevinger, Vicente Cito Lema y quien les habla, Carlos Anares, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos el programa de Resumen Latinoamericano pegados a una muy buena noticia, que es que ha sido absuelta la lideresa mapuche Rael Muñancu y también los comuneros mapuches Mauricio Rain y Martín Maliqueo, que, como habíamos dicho varias veces en el transcurso de los anteriores programas, estaban siendo juzgados y con penas, se les pedían penas de prisión muy altas, incluso para Rael Muñancu 15 años de prisión le estaba pidiendo al fiscal, en función de un hecho que ocurrió en la comunidad mapuche cuando la empresa transnacional Apache en Neuquén intentó, como hacen generalmente las transnacionales, apoderarse de sus tierras. Ingresaron con gente de la justicia, entre ellos un oficial de la justicia, los mapuches se resistieron, voló alguna piedra por allí y una de las oficiales de justicia declaró que la habían intentado matar. Le pegó la piedra aparentemente, pero de allí a que la habían intentado matar, tenía una lesión leve en la nariz y en un pómulo con un golpecito. Bueno, con todo esto se montó un juicio que realmente fue avalado por la transnacional, por el gobierno de Neuquén, sobre todo por gente del gobierno de Neuquén que incluso se prestó a declarar, y también lamentablemente por algunos dirigentes sindicales que intentaron proteger y defender a esta oficial de justicia que actuó como una representante de la transnacional. A partir de ese momento hubo alrededor de Rael Muñancu y de la comunidad mapuche una movilización muy fuerte, no solamente en Neuquén sino en todo el país. Incluso el hecho trascendió a nivel internacional porque algunos dirigentes mapuches lo plantearon en algunos de los foros internacionales, y llegó el momento del juicio. Y en este momento, en el momento del juicio, obviamente no aparecían pruebas. Del intento de homicidio realmente no quedaba prácticamente nada, y hubo un momento en el juicio la semana pasada donde el propio fiscal y la fiscal rebajaron este pedido de pena y lo pasaron de intento de homicidio a daños leves, hasta que en el día miércoles en la asamblea, en el juicio, se rebajó directamente el pedido de pena a la absolución. Sí, yo creo que fue muy importante el hecho que era un juicio por jurado, y la mitad del jurado estaba integrado por miembros de la comunidad mapuche. Yo creo que esto fue decisivo para lograr esta absolución, que efectivamente era un gran apriete de la transnacional. Esto. Pero fíjense la injusticia que hace la justicia, ¿no? Esta comunidad estaba protestando contra esta empresa desde hace muchos años, porque había habido niños y niñas envenenadas con las consecuencias de la extracción del petróleo, ¿no? Está toda la zona contaminada. Esa comunidad lleva en sí enfermedades cancerígenas. O sea que ahí en ese juicio no estaban ni la empresa, ni los policías que les han reprimido a lo largo de este tiempo, por lo que ellas habían ido, la propia Rel Muñanco había ido a hacer una protesta. O sea que ese juicio, como ella bien dice al final en su alegato, era contra la comunidad, contra ella, por ser mapuche, por ser pobre, por ser india. Textualmente lo dice. Pero no estaban ahí ninguno de los responsables de los que hacen daños a su comunidad y otras tantas comunidades, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que verlo también. Sí, también este caso que por suerte se visibilizó bastante en Argentina y a nivel internacional, como decía Carlos, deja en evidencia otra vez el poder de las transnacionales, ¿no? Sobre todo de las petroleras y de explotación mineral, cómo tienen control sobre el poder judicial, sobre los cuerpos de seguridad. Recordemos que hace unos días atrás en Argentina, en la región de Famatina, en la provincia de La Rioja, los pobladores organizados pudieron sacar una minera, pero una lucha que lleva años, y estas empresas recorren el país y tienen control de muchísimos órganos del Estado de manera cotidiana, ¿no? Es interesante lo que decías de la minera de Famatina, porque realmente esa es otra victoria de la movilización. Aquí hay que destacar eso, ¿verdad? Que cuando se logra que a través de la movilización popular, aunque pareciera escasa, pero de todas maneras fue importante, tanto en la capital como en el interior, se puede visibilizar un problema y a partir de ahí dar herramientas para que en el propio juicio se pueda llegar a defender y lograr, en este caso, la absolución de esta dirigenta y también de los otros comuneros. Y lo interesante es que, por ejemplo, Martín Maliqueo, bueno, que una vez que terminó el juicio dijo que querían sembrar el miedo en la ciudad de Zapala, pero toda nuestra fuerza mapuche hizo que se desnudara toda esta farsa que el gobernador Zapag quiso mostrarle a nuestro pueblo. Ellos ahora van a hacer un juicio político, acompañados por más de 100 organizaciones populares, a la fiscal Sandra González Taboada, al fiscal Marcelo Joffre y a la jueza Ivonne San Martín, por ejercicio ilegal y arbitrario de sus funciones al forzar un juicio por jurado cuando a todas luces las acusaciones carecían de prueba y fundamento, y acusan a tanto a la fiscal como a la juez de haber cometido un acto racista y discriminatorio contra el pueblo mapuche. Claro, lo del juicio de jurado se les dio vuelta a quienes pretendían realmente condenar a los mapuches, porque solamente se plantea juicio de jurado cuando es un caso gravísimo. En este caso, claro, como se estaba planteando el tema del homicidio, que era una barbaridad y había penas, pedido de penas muy altas, se incorporó el juicio de jurado. Pero le salió el tiro por la culata porque no solamente los mapuches del jurado, sino que también otros que no eran mapuches votaron por la absolución de Rel Muñanco. El día miércoles nos comunicamos con la gente de Zapala y nos decían que realmente el festejo era impresionante, que en la comunidad estaba la gente como si hubiéramos tenido una victoria pero trascendental a nivel incluso de la revolución de las tierras. Yo creo que esto da pie para plantear el tema de los pueblos originarios, que cada vez se empoderan más, que no solamente se han hecho visibles, sino que están planteando con mucha fuerza el tema de que no son ciudadanos de tercera clase, ¿verdad? Salvo en el otro lado de los Andes, en donde el mismo pueblo mapuche está siendo tratado como terroristas, sí, por la represión policial y militar del gobierno de la señora Michelet. Sí, esta misma semana incluso hubo acciones muy fuertes de allanamientos contra comunidades mapuche en la zona de Temuco y en la parte del sur de Chile, donde la comunidad mapuche está instalada con muchas comunidades. Vamos a escuchar un poco de música, esta vez hip hop mapuche, Portavoz, en el tema Donde Empieza. Los famosos encapuchados, ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada desde final que de marcha. Encapuchados se tomaron las calles de manera extremadamente violenta. Los violentos hermanos populares. Esto es robo. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. No

de esa locución de Evo Morales, que sí, que fue realmente aclamado constantemente. Vamos a escuchar al presidente de Bolivia, Evo Morales, en Berlín, en la universidad. Seguramente ustedes ven algunos o todos en un medio de comunicación. Imagínense esa Asamblea Legislativa Plurinacional. Guardatojo de mineros, guardatojo de petroleros, guardatojo de constructores, profesionales, intelectuales, que representan a este, al pueblo, polleras de todos colores, porque hay estilos de polleras, ponchos de todos colores, que también representación de la clase media, vestidos si no son polleras, ese. Representantes de las bellas mujeres, Miss Bolivia, Miss de un departamento, ahora asambleístas. Es decir, esa es la gran integración del pueblo, ese es del pueblo. Cuando algunos presidentes nos acompañó en la última posición, estaban sorprendidos, es el pueblo. Que antes, perdone, no desprecio, era pura corbata. Pura corbata. No quiero que los que llevan corbata se enojen, yo he entendido. Perdone, hermano rector. A mí me han dicho, la corbata que está aquí, divide el pensamiento con el sentimiento. Perdone la broma, por favor. Entonces, imagínense, eso ha cambiado. Hay corbata, por supuesto, necesitamos, con ellos planificamos, que hasta nuestro ministro de planificación, ministro de hidrocarburos, profesionales, intelectuales, que ellos hacen patria, mucha capacidad profesional, les ofrecen los organismos internacionales pagar 15.000, 20.000 dólares y están ahí con 2.000 dólares trabajando, aportando a su país, profesionales comprometidos, una combinación en la conciencia social que viene la lucha sindical, lucha social, lucha comunal, con la capacidad profesional, con la capacidad intelectual. Ahora no decide políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, sino nosotros los bolivianos decidimos. En algún momento decía, ahora no mandan los gringos, sino mandan los indios en Bolivia. Resultado que tenemos. Quiero decirles, garantizado la refundación de Bolivia, pasamos del Estado colonial a un Estado plurinacional. Ahora tenemos dignidad. Ya no es un Estado mendigo como antes, un Estado limosnero, ahora es un Estado digno, saben ustedes. Pero aquí acompaño algo importante, la nacionalización de los hidrocarburos. Sería largo comentar de cómo planificamos. No sabía el gabinete, sabe nuestro hermano vicepresidente, el ex ministro de hidrocarburos. A puerta cerrada redactamos, debatimos. Tuve problema inclusive con los profesionales bolivianos. Nos dijimos durante la campaña, queremos socios, no dueños ni patrones de nuestros recursos naturales. Es importante la presencia, inversión de las empresas bolivianas o de empresas internacionales. Por constitución teníamos una economía plural, se respeta la propiedad, se respeta, se garantiza la inversión, pero también se respeta la propiedad estatal como también el Estado comunal, la propiedad colectiva, asociativa, cooperativas, está en la Constitución. Entonces, quiero comentarles, los técnicos del Ministerio Máximo aceptaron 70 para los bolivianos, 30 para los empresarios que son socios, que van a ser socios. Porque antes, hermanas y hermanos, de todos los ingresos, 82% era para la empresa y 18% para los bolivianos. Prácticamente toda la plata se lo llevaba. La riqueza se exportaba y lo poco que quedaba se privatizaba. Ahora la riqueza no se exporta, la riqueza se queda, se socializa, se democratiza. Esa plata vuelve al pueblo boliviano. Cantar por cantar. cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto a mi patria, porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Aira, aira la, aira la, aira la, aira la, aira la, aira. Bueno, ahora en resumen latinoamericano vamos a recordar cómo está ocurriendo esta semana en varios movimientos populares, organizaciones, los 10 años de la derrota del ALCA. Mar del Plata, en el año 2005, realmente allí confluyeron no solamente los presidentes de Latinoamérica, sino también vino quien en ese momento era la figura trascendental del impulso al ALCA y también de la política guerrerista y hambreadora contra el continente latinoamericano, o sea, George Bush. En esa reunión de Mar del Plata, donde tuvieron un papel destacado, obviamente, Hugo Chávez, Néstor Kirchner y Lula da Silva, entre otros presidentes, no nombro a Tabaré Vázquez, que vergonzosamente huyó de la reunión y prefirió no firmar la partida de defunción del ALCA. Bueno, se puso en marcha algo realmente importantísimo para América Latina. Por primera vez se le decía al imperio que no queríamos tratados de libre comercio donde el sometimiento era la figura principal. Y también se puso en marcha poco tiempo después lo que era y es la posibilidad de integración más importante que ha dado la América Latina, que es el ALBA, la Alternativa Bolivariana de Nuestra América. Pero además de esa reunión hubo un acto impresionante, una marcha muy festiva y también con muchas consignas antiimperialistas, que culminó en el estadio de Mar del Plata, donde habló Hugo Chávez, donde habló Evo Morales, donde estuvo Maradona y donde realmente las organizaciones populares dieron un colorido a este entierro del ALCA muy, muy claro, ¿no? Digamos también que después de 10 años de la derrota del ALCA, no podemos decir que el ALCA está muerto, porque la Alianza del Pacífico y la política de Estados Unidos para ser un gran organismo de libre comercio con Asia incluso, reapunta a revivir ese engendro que querían hacer desde los Estados Unidos justamente para garantizar el sometimiento de todos los países latinoamericanos. Y digamos que estuvo presente en esos actos que vos mencionabas, Carlos, alguien que estaba por ser electo presidente en Bolivia, Evo Morales. Estuvo también en esa oportunidad y un mes después era electo presidente en Bolivia en diciembre del 2005. Me parece que es un acontecimiento muy importante para recordar, porque efectivamente abrió toda la etapa de autonomía y de independencia y de soberanía que desarrolla América Latina y que hoy está francamente en discusión también, porque tanto en Venezuela como en Brasil como en Argentina hay una situación difícil, yo diría, de presión muy fuerte de los medios de comunicación y de las transnacionales para volver a la vieja y tradicional situación de sometimiento de los pueblos y de los países latinoamericanos. Pero fíjate que también, como decía Carlos, también fue la formación del ALBA, de la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de las Américas, o sea, surge entre Fidel y Chávez, arman una forma de relacionarse entre los países más solidaria, más humanista, sin intereses comerciales, y también surge después lo del CARICOM, surge el movimiento también de apoyo en el Caribe, que también ha servido para que los países del Centroamérica sean apoyados por el petróleo de Venezuela, y todas las misiones que emprendieron, las misiones de alfabetizaciones, las misiones de salud, todo eso tiene que ver también con ese momento fundante del ALBA y de todas estas organizaciones. Más de 2 millones de latinoamericanos y caribeños tienen acceso a la salud y a la educación. Y también está el programa de alfabetización del ALBA, donde con el método Yo Sí Puedo, más de 3.500.000 personas aprendieron a leer y a escribir. Estos son algunos de los logros, de los importantes logros que el ALBA llevó adelante. Pero yo quiero recordar también que, si bien Argentina tuvo una participación importante, Néstor Kirchner, ya eso se ha dicho esta semana hasta el cansancio, la derrota del ALCA, la verdad que Argentina no estuvo a la altura de las circunstancias en no ingresar al ALBA. La verdad, eso es algo que tenemos como un déficit muy claro, porque si al ALBA hubieran ingresado tanto Brasil como Argentina, le hubieran dado una fuerza realmente importante como para que hoy sea uno de los organismos que ineludibles en política regional. Pero, sin embargo, las mezquindades que ya hemos visto los mismos dos países con respecto al Mercosur, por eso estas instancias regionales no caminan, precisamente por los que dicen que hay que hacerlas caminar. O sea, siempre hay algo, siempre hay un detalle para que se tiren para atrás y vuelvan a la política chiquita de estar encerrado entre las fronteras de cada país, o hacer negocios finalmente encubiertos con los Estados Unidos. Me refiero al caso, por ejemplo, de Uruguay, que es clarísimo con el tema del TISA, y también ahora con el tema de la Alianza del Pacífico. Chile y otros gobiernos que se dicen progresistas han entrado en esa variante, ¿no? Y si esos gobiernos hubieran entrado en el ALBA, sus pueblos también lo seguirían votando, porque hubieran cumplido con todos estos derechos para los pueblos y no se hubieran derechizado. Y no hubiéramos estado en estos peligros que estamos viviendo hoy en cada uno de nuestros países. Sí, lo que pasa es que el ALBA se caracterizaba por los países que apostaban a la transición hacia un socialismo del siglo XXI, que no es lo que caracterizaba, que caracteriza a Brasil, a la Argentina, que prefirieron un acuerdo más plural al estilo de lo que es la UNASUR, después de lo que fue la CELAC, pero que, como ustedes bien dicen, tiene la debilidad esta, que la falta de radicalización frente al imperio supone también la posibilidad de ser afectado más fuertemente por los mecanismos desestabilizadores. Y permite que el imperio crezca como ha crecido en estos últimos años y largue esta ofensiva que estamos viviendo, económica, política y militar, por parte del imperio. O sea, realmente el recuerdo de la derrota del ALCA es un recuerdo grato, pero también tenemos que dejar puntualizado esto, ¿verdad? Lo que no se pudo hacer a nivel de integración regional, lamentablemente. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Y seguimos en Resumen Latinoamericano, y ahora vamos a hablar de Argentina. Estamos en plena campaña electoral por el balotaje, un balotaje realmente muy estratégico. Lo que suceda el 22 de noviembre en Argentina va a tener repercusión, sin duda, a nivel regional. Estamos entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Mauricio Macri, candidato de la derecha, no solamente argentina, sino yo diría que regional, porque es parte de todo el entramado que hostiliza a Venezuela, a Bolivia y a cada uno de los gobiernos progresistas que nos quedan. Ya muchos ya realmente han cambiado de ideología y de rumbo. Y por otro lado, Daniel Scioli, del Frente para la Victoria, que no es el mejor candidato, lo dijimos muchas veces, no es el candidato que nos gustaría, pero que frente a la alternativa de la derecha más cerril, obviamente se impone como una posibilidad de, por lo menos, que no se produzca un retorno a los 90 tan abrupto. Estamos en ese marco, realmente. Por un lado, defender las conquistas que se han realizado, que no son pocas, pero no son lo suficiente, lo dicen los mismos integrante del Frente para la Victoria, y por otro lado la posibilidad de un cambio abrupto y un retroceso de lo que significa pasar de una posibilidad de caminar junto a los países de América Latina a caminar solamente con un país que en ese caso es el que más le gusta a Mauricio Macri, los Estados Unidos, y también la alianza con la Unión Europea. Sí, yo lo caracterizaría, como vos lo decías, pero así dramáticamente, que Macri es el retorno al neoliberalismo más a ultranza, y en el caso de Scioli es la crisis, en todo caso, de un movimiento popular nacional, pero en una situación de crisis internacional, por otra parte, sin haber llegado a una radicalización de la situación, como una cosa parecida a Brasil. Sin embargo, no haciendo lo que está haciendo Dilma Rousseff en Brasil, que es aceptar políticas neoliberales en lo económico por ahora. Esta es, yo creo, la diferencia. En cualquiera de los dos casos, sobre todo si gana Macri, va a haber, creo yo, una muy fuerte reacción social y popular. Pero bueno, sería una catástrofe desde el punto de vista de que está decidido a recuperar todos los aspectos del poder que había perdido a partir de el nuevo papel del Estado que le atribuyó el kirchnerismo, permitiendo la nacionalización de YPF, renacionalización de YPF, de las pensiones y jubilaciones, en fin, una serie de conquistas y de mejor distribución del ingreso que obviamente se perderían inexorablemente con una fuerte devaluación, con volver a endeudarse a nivel internacional, y todo esto en medio, como decía antes, en medio de una crisis económica internacional que está afectando cada vez más a los países emergentes y los países latinoamericanos, ¿no? Una de los aspectos más claros que se verían cercenados es en los derechos humanos si ganara Macri. O sea, ya se está avisando y se está diciendo que se van a acabar los juicios a los represores, que bueno, va a haber una especie de reconciliación, que una ley, incluso han hablado de ley de amnistía, o sea, de ley de punto final de vuelta para que no siga. Entonces, bueno, eso también le afectaría a toda la lucha que ha habido acá para hacer justicia, ¿no? Sí, y además el realineamiento con los Estados Unidos por parte de la Argentina si gana Macri. O sea, lo que ha sido la UNASUR, lo que ha sido el ALBA y demás, quedaría secundarizado en una política exterior de Macri para volver a las relaciones carnales, como decía el menemismo con los Estados Unidos, ¿no? Otro de los aspectos que están moviéndose en los Facebook, y sobre todo juveniles, es las declaraciones de Macri, terribles, que están filmadas, donde dice que bueno, que basta de universidades públicas, que por qué tanta universidad pública, que no hacen falta, que cuántos cargos hay que pagar. Bueno, es de terror. O sea, ¿cómo va a cercenarse también todas las...? Porque así como la escuela pública, sí, también con el gobierno que hemos tenido, la verdad es que ha sufrido deterioro, es verdad, pero las universidades no. O sea, se ha invertido muchísimo en universidades realmente buenas, públicas. Entonces esto también se destaca en todas las redes sociales, ¿no? Que se perdería. Sí, y habrá que ver si quien gana en el balotaje es Daniel Scioli, como la izquierda argentina, un sector grande de la izquierda argentina que hoy está llamando a no votar a Macri, y si bien con críticas muy, muy duras al candidato del Frente para la Victoria, están diciendo que hay que votarlo porque si no, viene eso, el neoliberalismo más a ultranza. Si gana Daniel Scioli, esa izquierda, no solamente lo que va a hacer, sino qué va a hacer Daniel Scioli con esa izquierda, ¿no? Porque también la candidatura de Scioli genera, no ahora, sino desde siempre, muchos interrogantes y muchas dudas, y ver los sectores más progresistas dentro del kirchnerismo también, cómo se van a plantar, no ahora en la campaña, sino si gana Scioli o, en el peor de los casos, si gana Macri, ¿no? No, claro, estamos en una circunstancia realmente muy difícil para ser de izquierda y tener que elegir entre lo malo y lo menos malo. Realmente es así. Creo, lo decíamos fuera de micrófono, nos une el espanto. Nos une el espanto de que venga Macri. Por eso nosotros hemos tomado la posición, como resumen latinoamericano, de sumarnos a una alianza de organizaciones de izquierda que van a votar contra Macri. No nos alcanza realmente la vergüenza que tenemos de estar en este aspecto, en esta coyuntura, no nos alcanza ni siquiera para decir es un voto a Macri y a favor de Scioli. Teóricamente es así, porque si vamos a votar contra Macri, vamos a votar por Scioli. Pero ya de nombrarlo a Scioli nos complica también. Nos complica porque Scioli no ha hecho la mejor política en la provincia de Buenos Aires. Scioli se ha rodeado de gente nefasta. Scioli va ahora rodeado de gente nefasta también. Verlo al secretario de Seguridad, Berni, al lado de Scioli, ya nos indica por dónde viene Scioli también. Lo que pasa es que la única diferencia es que a Macri no lo vamos a poder presionar nada más que con la bronca en la calle, y porque además es la única salida que nos va a quedar. En cambio, con Scioli hay muchísima gente que lo va a votar y que está dentro del entramado del Frente para la Victoria, que si Scioli se aparta de lo que está prometiendo ahora, que ahora promete de todo, promete el 82% móvil para jubilados, promete de todo, bueno, va a salir a responderle, aparte de lo que pueda hacer la izquierda en la calle, movilizándose. De hecho, las declaraciones que están dando las organizaciones de izquierda que votarán a Scioli, dicen el 23, gane Macri o gane Scioli, estaremos nuevamente reclamando lo que hay que reclamar, y lo haremos de la manera que lo sabemos hacer, movilizándonos en la calle o exigiendo. Me parece que el futuro es ese, el futuro es que los dos candidatos son complicados. Uno obviamente es el retorno a todo lo peor, y el otro da la posibilidad de ser más presionable, por lo menos eso es lo que nos imaginamos, no caer abruptamente en una involución hacia el neoliberalismo y los 90. Habría que decir también de que de ganar Scioli por muy pocos puntos, que es lo que se espera, me parece que también generaría una situación de presión de la derecha, de los medios de comunicación, de las transnacionales, muy fuerte en planos, en políticas desestabilizadoras, al estilo de lo que pasó y pasa en Brasil con Dilma Rousseff. Esta sería, lo mejor sería esta situación, digámoslo de algún modo. Cómo imaginémonos entonces cómo es nuestra situación. La relación de fuerzas se está dando vuelta, lamentablemente. Y no hemos dicho que también si ganara Macri es también un apoyo a la oposición venezolana. Obviamente. Claro, esto va a repercutir fuertemente, no solamente en Venezuela, sino en el resto de los países, si ganara Macri. Ahora, está por eso, desde Venezuela, desde Bolivia, incluso desde Cuba, llegan mensajes muy claros de respaldar al Frente para la Victoria. Eso no me cabe la menor duda. Y por otro lado, también decir que la posibilidad de un triunfo del macrismo nos pondría en una situación de mucha debilidad en el continente para parar la ofensiva norteamericana que se nos viene encima. Es indudable que Macri se subiría, como tantos otros, a la Alianza del Pacífico, porque evidentemente tiene una coincidencia ideológica y además una coincidencia a nivel del dinero que puede ser incorporado a través de esa alianza. Bueno, escuchamos un poco de música, entonces vamos a disfrutar a Pablo Milanés, el trovador cubano, en la canción Por la Unidad Latinoamericana. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, fue un breve lapso del tiempo, del universo un segundo.

obviamente con la posibilidad de reforma agraria, de justicia social, todo lo que plantea la FARC allí, ¿qué iba a pasar con la fuerza guerrillera? La idea es que desde el Senado se le responde que no pueden constituirse como fuerza política, por lo cual esto pone en peligro esto. Y tanto es así que Iván Márquez, en una declaración, el comandante de la FARC, en una declaración que hace en La Habana, dice que nos pongamos de acuerdo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién está boicoteando los procesos de paz? ¿La FARC o los voceros del gobierno que vienen aquí, dicen una cosa y hacen otra? Porque, por ejemplo, uno de los planteos que hay, que se hace desde Colombia, es que los efectivos de la FARC se concentren en algunos puntos de Colombia y que desde allí empiece de alguna manera la transición hacia el desarme. Cosa que ya han hecho en Colombia con otras guerrillas y que ha terminado mal. Mal porque obviamente no se cumplieron ninguna de las acuerdos que se había hecho con esas organizaciones. Y que no tiene nada que ver con lo que la FARC considera la dejación de las armas. Exacto, exactamente. Y, porque Iván la dejación Márquez... de las armas es que no se van a utilizar en la actividad política, lo que no quiere decir que se van a entregar las armas hasta que no haya una garantía de que el paramilitarismo esté también desmovilizado. Y Iván Márquez lo dice claramente, no se va a solucionar esto queriendo encerrar a la FARC y a los guerrilleros nuestros en reducciones tipo de las que hicieron los yanquis con los indios norteamericanos. Por lo cual, este tire y afloja permanente que se está dando a través de las posiciones del gobierno, que muchas veces obviamente parece que no quisiera que se llegue al acuerdo de paz, porque a nivel parlamentario siguen teniendo presiones muy fuertes del uribismo, que no permite avanzar. Y la representación de la FARC en La Habana también lo que planteó es de que los 6 meses que plantea el gobierno de Colombia para terminar en un acuerdo de paz, solo se pueden contar a partir de que se complete y se termine de discutir el punto vinculado con la justicia. Porque parece que allí, a pesar de que Santos, cuando estuvo en La Habana con Timochenko, firmaron el punto este como concluido, había muchas cosas que no estaban todavía terminadas, no estaban definidas, y es lo que falta hacer, y lo que dicen ahora es que hasta que esto no se termine no se puede contabilizar los 6 meses para el acuerdo definitivo de paz. Por otro lado, el alto el fuego tampoco está cumpliéndose, también se han quejado de que no se cumple este acuerdo que se había hecho cuando se firmó el de justicia, se dijo que iba a haber alto el fuego, no se cumple, también está por parte del gobierno no se cumple, claro, obviamente, ¿no? No, por parte del gobierno, y también está el acoso al ELN, o sea, que lo grave que está pasando es que se había dicho que iban a empezar las negociaciones con el ELN desde el gobierno de Colombia, no se empiezan, se está acosando al ELN la semana pasada y esta semana siguen los ataques y el ELN ha dicho en un comunicado que se tienen que defender porque están atacando sus posiciones y también eso está inconcluso. No se sabe si es que lo que quieren es acorralar al ELN para que el ELN acepte unas condiciones muy a la baja, pero también está a ese punto sin aclarar todavía. Sí, incluso el ELN esta semana ha tomado la decisión de liberar a un soldado que tenía prisionero como un gesto unilateral de acercarse a la paz. Y por otro lado también alrededor del ELN es interesante esto que aparece aquí en una información, que el comisionado para asuntos colombianos del gobierno alemán, Tom Konigs, advirtió hoy de las dificultades que podría conllevar para Colombia negociar la paz con la FARC mientras libra una guerra contra la guerrilla del ELN. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Librar una guerra con el ELN por un lado, mientras por el otro lado se negocia con la paz en La Habana, es un desdoblamiento difícil de aceptar, dijo Konigs, que se da cuenta que evidentemente hay una intención del gobierno colombiano de ningunear al ELN, hacer un acuerdo que si sigue así se terminará haciendo un acuerdo no muy claro y más a la baja que lo que se imaginaba cualquiera en otro momento, y por otro lado dejar al ELN fuera de esto y si se puede, como lo están intentando también, arañarle permanentemente militantes en el sentido de atacar sus campamentos y asesinar a algunos de sus militantes. Ha habido hace 2 semanas un enfrentamiento muy fuerte, 9 soldados fueron ejecutados por el ELN y también por el otro lado la guerrilla perdió también 10 hombres. No es el mejor momento para imaginarnos una paz a corto plazo, por lo menos por lo que está pasando tanto en los dos escenarios, en La Habana por un lado y en Colombia por el otro. Y lo que llama la atención es que estaba planteado que el ELN iba a armar una coordinadora con la FARC como para poder sumarse a los acuerdos que la FARC había estado desarrollando. Pareciera como que el gobierno no acepta esta integración de algún modo. Sí, el ELN lo ha ratificado eso, incluso en la entrevista que nos ha dado a nosotros y que publicamos en el número que aparece esta semana, el número impreso de Resumen Latinoamericano, está ratificado la idea de acercar posiciones para la formación de la coordinadora guerrillera. Yo creo que evidentemente esto va a exigir que las dos insurgencias se esmeren en ver cómo se sale de este atolladero en el que los está metiendo, lamentablemente, cuando uno empieza negociaciones de paz, el enemigo te mete en un tipo de discusión en la cual siempre podés llevarla de perder, porque por un lado llegás a firmar en el papel es algo que después no se cumple porque empiezan los dobleces y las malas interpretaciones. Iván Márquez dice eso precisamente, hay una disposición nuestra a firmar cosas que después se tergiversan. Se utilizan los medios de comunicación colombianos también para echar gasolina al fuego contra la insurgencia y tratar de trabajar a la opinión pública sobre que son la FARC o las dos insurgencias las que no quieren avanzar en el terreno de la paz. Vamos a escuchar a Carlos Puebla, el grupo histórico de Cuba, de la Revolución Cubana, Canto a Camilo Torres. Cantar y a contar un caso fatal y cierto. En Colombia cayó muerto un guerrillero ejemplar. Canto a Camilo Torres, esa nueva bandera que allá en la cordillera sigue buscando la libertad. Camilo Torres amó al pueblo del cual venía y por darle en su alegría hasta la vida le dio. Canto a Camilo Torres, esa nueva bandera que aquí hay. De su tierra, él se fue su suerte a echar. Canto a Camilo Torres, esa nueva bandera que aquí hay.

en un distrito que es muy lejos. O sea, dificulta mucho a un familiar llegar a ellas. ¿Qué es lo que pretende? Aislarlas del pueblo, que se queden sin visita. Entonces están muy lejos, pero igual es un penal muy grande, donde están en el último pabellón de un penal muy, muy enorme, ¿no? Frío, realmente, realmente para condenarlas, aislarlas y doblegar, ¿no?, su brega por una solución política. Y escuchamos ahora a Julio Humala en el tema Piedra Violenta. La miseria que muerde, no hay golpe más rudo, haber crecido sin infancia, oscuridades que oprime, auge chayaí, teniendo el sol en las manos, oscuridades que oprime, auge chayaí, teniendo el sol en las manos. Piedra violenta, testigo de mis sudores, has de servirme de lecho en mi descanso infinito, has de acoger a mi alma, auge chayaí, adolorida y sin culpas, has de acoger a mi alma, auge chayaí, adolorida y sin culpas. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar un poco sobre Medio Oriente. Se realizaron las elecciones en Turquía con un resultado favorable al presidente Erdogan y a su partido, el AKP. Un resultado que desde el mismo día de las elecciones está cuestionado por muchos partidos y organizaciones opositoras, principalmente porque buena parte del país estuvo durante las elecciones militarizado, y también por denuncias muy fuertes de fraude, no solamente de los partidos de oposición, sino también de varios observadores internacionales que denunciaron que la policía no los dejaba ingresar a los centros de votación, como también, sobre todo desde el partido kurdo, el HDP, denunciaron que en el sureste de Turquía, en muchos centros de votación y en muchos poblados, a la gente no se las dejó votar. Erdogan logró lo que no pudo en junio pasado, que es la mayoría en el parlamento, pero no la mayoría absoluta para reformar la constitución. Y el partido HDP, el partido integrado por el movimiento kurdo y sectores de la izquierda turca, en las elecciones de junio había logrado 80 diputados y en estas elecciones alcanzó 53. Si bien es un buen número para entrar al parlamento y quedó como tercera fuerza, hubo un retroceso. ¿Por qué? Porque, como decíamos, Turquía, sobre todo el gobierno de Erdogan, después de junio desató una represión muy fuerte contra el HDP, sus militantes. Hay que recordar que en apenas unos meses arrestaron a 2.000 militantes del HDP, y Erdogan ahora, ya lo dijo su primer ministro, ya lo dijo su vocero, va a intentar por todos los medios reformar la constitución. La reforma de la constitución mucho no se conoce en qué consiste, sí en tratar de que el sistema en Turquía sea presidencialista, porque ahora se votan los parlamentarios y los parlamentarios eligen al presidente. Que sea eso solamente, que sea un sistema presidencialista como el que tenemos acá en Argentina o en otros países, no sería lo más grave. Creo que detrás de todo eso hay una intención grande de Erdogan de quedarse por muchos años en el poder, de posicionarse como un líder islámico conservador para Medio Oriente y de islamizar la sociedad, que es una de las grandes cosas que se le denuncia a Erdogan, ¿no? Un país laico como Turquía, desde que Erdogan está en el gobierno, está influenciado por el Islam, metiéndose en cuestiones políticas que no era la característica de Turquía. A todo esto, mientras se hacían las elecciones, también el ejército turco estaba atacando Siria, estaba atacando el norte de Siria, que es la zona kurda. Hubo varios ataques del ejército y Erdogan, unos días antes de las elecciones, dijo que a él no le iba a temblar la mano para bombardear el norte de Siria y tratar de reprimir y de cortar toda la experiencia que está haciendo el pueblo de Kurdistán ahí. La situación es esta. En general, todos, la comunidad internacional respaldó estas elecciones, pero repetimos, donde hay denuncias de fraude muy fuerte, y ahora Erdogan seguirá este camino de, como muchos dicen, tratar de convertirse en un sultán y ver si puede reflotar el viejo imperio otomano para toda la región. Esa es la situación de hoy en Turquía. Sí, además lo grave es cuando vos hablabas de los bombardeos en Siria y la intervención contra los kurdos, Turquía ha olvidado el tema, incluso como eslogan, de combatir al ISIS. Uh-huh. O sea, su enemigo principal es destruir toda la fortaleza que ha construido el pueblo de Kurdistán. Y también contra el presidente Bashar al-Assad en Siria, ¿no? Exacto. Es su objetivo principal. Intentar derrocar a Bashar al-Assad, cosa que evidentemente cada vez se les complica más, tanto a los mercenarios como a la gente de la OTAN, a partir de la intervención rusa, que ha logrado no solamente golpes efectivos contra el ISIS, sino también consolidar al gobierno de Bashar al-Assad. En la reunión de Viena, por ejemplo, la incorporación de Irán a las negociaciones es un éxito de la política rusa, eso está claro. Hasta ahora Irán no podía participar de igual a igual con los Estados Unidos o con la gente de la OTAN para resolver el tema sirio. Y hoy Irán, Rusia, presente en esa reunión, de alguna manera juegan la baza a favor de la permanencia de Bashar al-Assad. Con respecto a la reunión en Viena, el canciller ruso Lavrov dijo que el formato de ese tipo de reunión es perfecto para tratar de solucionar la guerra interna que hay en Siria, y a su vez John Kerry, representante de Estados Unidos, dijo que la reunión estuvo bien, pero que no se alcanzaron acuerdos concretos. Otra vez se ven ahí también los bloques cómo están divididos con respecto a Siria. Rusia e Irán por un lado, Estados Unidos y las monarquías por el otro, ¿no? Por otro lado, apuntar por Palestina, ¿no? Porque no tenemos mucho tiempo, pero decir que sigue la represión fuerte en Palestina, que todos los días nos encontramos con un joven asesinado, que las fronteras de Gaza siguen yendo a sus límites para apoyar lo que ya se han dado en llamar Tercera Intifada, que es una rebelión constante y sin tregua de la población palestina contra la ocupación, de la forma que puede, como pueden, salen a las calles, a veces tiran piedras, otras veces simplemente gritan o se movilizan, ¿no? Hemos visto también otra criatura que se ha muerto por los gases, que les tiran constantemente. Entonces, bueno, hay una nota que salió en la web de Resumen de Medio Oriente, muy interesante, que hablaba de las pérdidas económicas que está causando Israel esta intifada. O sea, que nos parece a veces que, bueno, ¿qué puede hacer un pueblo que se rebela, que no tiene armas? Pues es una nota detalladísima de las pérdidas que está teniendo en todos los territorios. Las pérdidas porque está gastando mucho en la represión, porque están perdiendo el comercio, están perdiendo muchísimo. Y con un objetivo que por primera vez apunta a monopolizar el poder de control de Jerusalén del Este y de los lugares sagrados para los musulmanes, para los cristianos y para los judíos, que estaba bajo control incluso en la zona de Jordania, y Israel está haciendo todo lo posible con el poder militar propio de sustituir este control teológico, digamos, de algún modo, por una imposición también en este terreno, que fue por otra parte el detonante de esta tercera intifada del pueblo palestino, ¿no? Sí, por lo demás también decir que las facciones armadas de Palestina, tanto la Brigada Al-Qassam de Hamas como la Brigada Al-Quds de la Yihad Islámica, han tenido una reunión y después terminó en un acto público donde dijeron que están dispuestos a apoyar la tercera intifada también con las armas en la mano, que hay una disposición de dar respuestas de nuevo tipo a la lucha que está dando el pueblo palestino. Sí, acá en Argentina el fin de semana pasado se realizaba una marcha para denunciar la represión, la ocupación y para apoyar también al pueblo palestino en estos graves momentos, y que fuimos a la embajada de Israel, y bueno, ahí se leyó un comunicado y también se mostró solidaridad con la denuncia que ha puesto la Daya a Carlos Aznares y a Rubén Sabular, que es otro compañero que es periodista, que tiene una revista, que también tiene esta causa. Sí, bueno, sobre eso decir que son innumerables las adhesiones que estamos recibiendo, tanto en lo personal como a nivel de Resumen Latinoamericano, por parte de un montón de gente de Europa, Estados Unidos y el mundo árabe también, incluso hay hasta de Afganistán han llegado adhesiones que fortalecen la idea de que lo que está cometiendo la Daya contra nosotros es un atropello realmente muy grave, que no hay que dejarlo pasar, y que la libertad de expresión y la libertad de opinión es algo que tenemos más allá del término burgués de la defensa de eso. Nosotros la defendemos en serio, o sea, la defendemos con el cuerpo y también la defendemos con la acción cada vez que tenemos que opinar sobre temas que otros no quieren opinar. Así que desde Resumen Latinoamericano agradecemos mucho la solidaridad que nos está llegando en el marco de esto, juicio que se nos vendrá encima seguramente el año que viene. Recuerdo que mis abuelos suelo invadieron. Y en estas tierras lejanas, donde un hogar construyeron, mantienen vivo el recuerdo de Palestina y del alma. Tira una piedra, Palestina, porque la libertad es tu camino. Tira una piedra, compañero, para que se despierte el mundo entero. Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Hoy en Mujeres y Resistencias tenemos un testimonio de lujo. Mariela Castro Espín, la directora del CENESEX, el Centro Nacional de Educación Sexual en Cuba. Ella se ha convertido en una activista por los derechos de la diversidad sexual del LGBTI en Cuba, poniendo el cuerpo para conseguir todos los derechos y la igualdad para este colectivo y también para la implantación de la educación sexual a nivel nacional, educacional, en todas las escuelas, como todo lo que realiza la Revolución Cubana. Ella estuvo en Argentina, en varias cátedras de la Universidad Pública de la Argentina, y estuvimos allá en una de ellas, en la UBA, donde nos dio una clase magistral de lo que es la historia de la Revolución Cubana y también desde todo lo que acontece a la mujer, ¿no? A la libertad de la mujer y el colectivo LGBTI. Y el momento más emotivo y crucial de la charla fue cuando Mariela contó que en el 1965 ya la Revolución Cubana había legalizado el aborto para salvar a las mujeres y a las adolescentes de la muerte. Y en el 65 se estableció el aborto como un servicio del Sistema Nacional de Salud Pública. Un servicio que se debe realizar en instituciones del sistema de salud por profesionales expertas y expertos preparados para las distintas técnicas que se utilicen, realizado por supuesto gratuitamente por el Sistema Nacional de Salud Pública y con el consentimiento de la mujer. El objetivo principal, salvar la vida de las mujeres, no de un proyecto de vida que está dentro del vientre de las mujeres, salvar la vida de las mujeres y garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Esta era Mariela Castro en el momento que proclamaba la declaración del aborto libre y gratuito en Cuba en 1965. A partir de ahí, nos contó prácticamente toda la inserción que tiene la educación sexual en Cuba como dentro de la campaña de la salud para la liberación. Estuvimos hablando al final con ella, le hicimos tres preguntas. Y esta es la primera. Le decíamos que aquí que no se puede implantar la educación sexual a pesar de que se ha hecho una ley que cuesta muchísimo. ¿Cuáles son para ella los principales impedimentos para llevar a cabo la educación sexual? A ver, qué cosa. Mira, hay muchos prejuicios. Todas las sociedades siguen reproduciendo esquemas de pensamiento heredadas del pasado. Pero si no se hace una intervención política educativa, lo seguimos haciendo en todas las sociedades, incluso en Cuba, que está haciendo un proceso revolucionario de transición socialista. Si no se hace una política como se hizo, si no se hubiese hecho un programa nacional de educación sexual como política del Estado cubano, que involucró a diferentes sectores de las instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil para asumir estas responsabilidades, que involucró a la familia, que le dio conocimientos, que fue actualizando esos conocimientos científicos en la medida en que esto va ocurriendo, realmente no hubiésemos llegado a donde hemos llegado en este sentido. Y aún así no hemos logrado todo lo que nos hemos propuesto. Nuestro Programa Nacional de Educación Sexual tiene muchos retos. Tiene muchos retos que son problemáticas que tenemos que trabajar y ojalá llegue el día en que ya no tenga que existir un Centro Nacional de Educación Sexual, porque ya la sociedad haya cambiado tanto que todas las personas ya esto lo tenemos como lo aprendido, como permanente, como que ya no es necesario reflexionarlo. Pero eso realmente no me lo puedo imaginar cómo va a ser. Lo que me imagino es los próximos pasos que vamos a seguir dando para que en todos los ámbitos de la sociedad esto se pueda lograr. Por supuesto, Argentina ha logrado leyes importantes, pero leyes que ha impulsado un gobierno progresista, leyes que ha impulsado los movimientos sociales apoyados por esta política. Pero eso no quiere decir que hayan logrado superar las contradicciones que llevan a la que se cometan injusticias sociales, a la falta de equidad, a la falta de solidaridad entre las personas, que no se logre todavía lo que el pueblo necesita, lo que el pueblo incluso a veces no es capaz de identificar como necesidad, pero que sí está necesitando. En esta segunda pregunta le preguntábamos por el papel de la Iglesia Católica, que siempre ha estado en contra de la educación sexual y del aborto. Esto nos respondía Mariela, sabiendo que en Cuba obviamente la Iglesia no tiene el papel que tiene en los países capitalistas. Hay varias iglesias, no solo la católica, hay varias iglesias que siguen desarrollando sus dogmas, su manera de pensar, su cosmovisión. A mí no me gusta que exista confrontación con las iglesias, porque hay seres humanos que necesitan todo ese componente espiritual en su vida y que les hace bien. Y hay iglesias que están habitadas por personas nobles, honestas y responsables, que incluso se vinculan y se comprometen con el pueblo y sus necesidades, y que le dan los apoyos que le puedan dar desde lo que ellos saben hacer. Pero yo pienso que una iglesia honesta, una iglesia que está al lado del pueblo, evoluciona y va incorporando estos elementos que fueron utilizados durante siglos como recursos de dominación, en lo que muchas iglesias formaron parte. O sea, yo aspiro a que algún día, incluso desde el Estado del Vaticano, si seguimos con un hombre como el Papa Francisco, se pueda llegar al momento en que también estos temas relacionados con la educación de la sexualidad y los prejuicios que ponen en condiciones de discriminación a las mujeres y a las personas LGBT, desde la propia Iglesia Católica, esto pueda cambiar. Yo creo que un hombre como el Papa Francisco tendría la capacidad para hacerlo, pero no sé si eso será posible. Y en la última pregunta nos referíamos al femicidio en la Argentina, que cada 20 horas se lleva a una mujer asesinada por ser mujer, y que cómo se lucha contra el femicidio sabiendo que en Cuba, la Revolución Cubana, no tiene esta lacra y no existe. En la Revolución Cubana, el femicidio como tal, ¿cómo se puede luchar acá en la Argentina? Pero en Cuba, por ejemplo, hay una cultura hacia la mujer muy respetuosa, publicidad opresora. No, en Cuba se combate todo tipo de expresión de utilizar a la mujer como objeto sexual. Se desarrolla una política que empodera a la mujer como sujeto de derecho, que además se trabaja con hombres y con mujeres, porque esto es un trabajo que hay que hacer juntos. No pueden ser las mujeres solas las que logren ese cambio social. Tenemos que ser hombres y mujeres, y tienen que ser parte de la política de nuestro Partido Comunista, de nuestro Estado, de nuestro gobierno. Es algo que se lleva en los medios de comunicación, es algo que se lleva en los diferentes escenarios de diálogo y de decisiones que se van tomando. Se ha logrado una cultura de respeto a los derechos de las mujeres. No todo lo que queremos, pero se ha avanzado. Hay políticas para que haya una mayor cantidad de mujeres en los puestos de decisiones más altos. En el Parlamento estamos entre el tercer y cuarto lugar mundial de presencia de las mujeres. Los mayores graduados universitarios son mujeres. Hay sectores de la sociedad que hay, por ejemplo, en la administración de la justicia, el mundo jurídico, el mundo de la salud, el mundo de la educación, hay muchas mujeres. Y ya incluso en el mundo académico también la mayoría son mujeres. En el campo de la investigación científica, de la biotecnología, cada vez hay más mujeres. No quiere decir que queremos desplazar a los hombres, lo que queremos es convivir respetuosamente y que los hombres sepan que no son nuestros dueños. Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando a la trovadora venezolana Amaranta Pérez en el tema ¿Qué importa? Hasta la próxima semana. No importa que hoy tenga el alma rota. Por... porque lo que digo lo sigo. No traigas testigo, que a veces pongo la torta. No importa si escuchas esto al detalle, no importa que alguno por esto estalle. De pronto si busco más hondo y sigo hasta el fondo, más nunca fallé. Importan los elementos, el mar y el viento, y la débil flor que ha nacido en el pavimento. Importa que hoy no tengas el alma fría, ven vida mía a curar mi tierra. Sentida, ¿qué importa si padeciste de ira? No importa, pues tienes el alma viva. Pero úsala como fuerza pa' que destuerzas la calma y prenda vida. ¿Qué importa si padeciste de ira? No importa, pues tienes el alma viva. Pero úsala como fuerza pa' que destuerzas la calma y prenda vida. Importan los elementos, el mar y el viento, y la débil flor que ha nacido en el pavimento. Importa que hoy no tengas el alma fría, ven José Alejandro a curar mi tierra. Sentí. Chao, chao.